Soy la más linda de todas, sin maquillaje. No es azafata, pero me dejaste en un viaje. Y yo que quería volar hasta tu corazón, pero me perdí el vuelo y te hice esta canción. Espero que te llegue, nena, a ver si de todo tú te acuerdas. De cuando me escondía de tu padre, de cuando por la noche te pasaba a buscar y tiraba piedrita a la ventana, a ver si te podías escapar. De cuando me escondía de tu padre, de cuando por la noche te pasaba a buscar y tiraba piedrita a la ventana, a ver si te podías escapar. Un día las alas en maya, terminamos, galería llena, sin mil fotos nos sacamos. Los postres nos peleamos, pero nos arreglamos. Nos amamos y nos odiamos. Y soy un desastre en el amor, pero al menos lo intento. Oh. Y sé que no soy el mejor, pero soy el que siempre te valoro. Porque soy la más linda de todas, sin maquillaje. No es azafata, pero me dejaste en un viaje. Y yo que quería volar hasta tu corazón, pero me perdí el vuelo y te hice esta canción. Espero que te llegue, nena, a ver si de todo tú te acuerdas. De cuando me escondía de tu padre, de cuando por la noche te pasaba a buscar y tiraba piedrita a la ventana, a ver si te podías escapar. De cuando me escondía de tu padre, de cuando por la noche te pasaba a buscar y tiraba piedrita a la ventana, a ver si te podías escapar. Y cuántas cartas hice para enamorarte, y ahora estoy más solo que la soledad. Pero ya cambié, ya no soy el de antes, como yo nadie te va a amar.